Hay algo que me gustaría comentar antes de entrar directamente a los totonacas, sobre las estructuras sociales de los olmecas. Bueno, se cree que eran pequeños estados en donde ellos estaban gobernados por un personaje dirigente. La estructura social, se cree también que podría haber sido en su mayoría agrícola y artesanal, dependiendo de esas dos divisiones. Y bueno, dentro de los elementos arquitectónicos, como podemos ver, no hay una arquitectura como tal, hay algunas estructuras, pero casas de gente común o de los mismos dignatarios, se propone que habrán sido hechas de materiales perecederos, palmas, troncos, lodo, por lo que, bueno, pues estas mismas estructuras ya no existen. Dentro de los elementos de la agricultura que se proponen para el consumo de las sociedades olmecas, pues bueno, tenemos el maíz, una variedad importantísima de leguminosas. Continúan practicando, como los grupos mesoamericanos aztecas clásicos, la caza, la recolección y la pesca. En este caso se encontraba una cantidad de peces de agua dulce, obviamente cercanos al río Coatzacoalcos, al río Chiquito, y también algunas especies de peces de las regiones costeras. Hay algo importante: se considera que no tenían una navegación muy desarrollada. Sin embargo, yo no estoy completamente de acuerdo con eso. Hay un indicio primero: la movilización, como comentábamos al principio, de estas gran masas de piedra basáltica por ríos, y aparte el hallazgo en muchos contextos arqueológicos, no solo del manatí, y también muchas representaciones iconográficas, el hallazgo de tiburones, de algún elemento, ya sea colmillos, ya sea representación misma del pez. Entonces pues los tiburones difícilmente están tan cercanos a costa, ¿no? Realmente están en mar profundo. Entonces podría ser que estemos hablando de un conocimiento, si no tan avanzado en alta mar, pero al menos sí un conocimiento claro de más allá de la costa. Obviamente al final de la sesión vamos a acentuar un poco, bueno, dudas que tengan ustedes, que se me puedan pasar en este momento, pero creo que es importante mencionar, y por mucho tiempo se creyó que estos elementos o esta escultura olmeca era la antecesora de los desarrollos escultóricos mayas, y es completamente erróneo. Cada una tiene un desarrollo particular por su parte. No hay un vínculo completamente directo entre los mayas arqueológicos con los mayas olmecas. Otro aspecto importante a definir es, no veamos esta historia de manera lineal. San Lorenzo es el primer sitio rector, pues, efectivamente, posterior viene La Venta, y el último Tres Zapotes, pero eso no quiere decir que cada sitio prácticamente desaparecía San Lorenzo y luego surgía La Venta. No, son ciudades contemporáneas que están teniendo contacto entre ellas mismas, están teniendo un flujo tanto ideológico como comercial. Entre ellos, bueno, se observa el consumo del cacao, el consumo de ciertas especies que no están, por ejemplo, en Tres Zapotes, tan cercanas como en el caso de San Lorenzo y La Venta. Estas estructuras sociales que están construyendo este discurso de poder no representan tampoco a las masas. Eso es algo que también muchas veces damos por hecho, ¿no? Creer que lo que encontramos en las representaciones iconográficas de toda cultura representan a todos. Recordemos que muchos de estos discursos iconográficos de todas las culturas del mundo, no solo de las olmecas, están reflejando un patrón, o están más bien están siendo dirigidas por un patronato superior, una élite, un grupo noble, un grupo sacerdotal, que están manejando un discurso precisamente para qué, para poder tener, si no un control con las masas, sí poder representar qué es lo que ellos quieren acentuar de su propia identidad. Ahora vamos a hablar de los totonacos. Bueno, lo que platicábamos hace unos momentos, que por mucho tiempo se consideró a los totonacos como los creadores de estos estilos cerámicos, de las caritas sonrientes, de la ciudad de Tajín, ¿no? Creo que se sigue haciendo la cumbre de Tajín creyendo que son totonacos, ¿no? Y bueno, pues no, la ciudad de Tajín no fue construida por totonacos, llegaron en la última etapa y bueno, posiblemente sea la cultura más dentro de estas tres la que menos elementos característicos tenga. ¿Por qué? Porque están en constante migración, están en constantes desarrollos sociales, entonces prácticamente su gran boom será hasta el postclásico tardío. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que asentábamos hace un momento. Arriban a la costa del Golfo aproximadamente hacia el 800 a.C., pero no arriban directamente a la costa, arriban a las zonas serranas, a lo que todavía pertenece. ¿Sí? Perdón, después de Cristo, llega el 800, que es el clásico tardío o el clásico. En estas grandes movilizaciones, tras la caída de Teotihuacán, que ya vino la ponencia con el maestro Bertrand, en donde tras la caída muchos grupos comienzan a tener gran movilización y, bueno, los totonacos son uno de ellos. Tiene una ocupación continua en la costa, pero primero en la sierra de lo que es... la sierra de Chiconqueaco, ya para después poder bajar la sierra de Zacatlán, ya para después poder bajar hacia la costa donde tenemos más conocimiento. Y bueno, son unos grupos que tienen contacto con los españoles, son los primeros en aliarse con los conquistadores españoles en el siglo XVI, en esta famosa escena del cacique gordo que se queja de Hernán Cortés, y bueno, Hernán Cortés empieza ahí un vínculo que, bueno, concluirá en la toma de la ciudad en 1521. Los principales asentamientos o poblaciones de los totonacos, bueno, pues tenemos Zacatlán, la zona serrana de Puebla, que es del postclásico temprano, tal vez sea la ciudad más importante, mucho más importante de este periodo. Ya en el postclásico tardío, que es de 1200 a 1521, tenemos la ciudad de Quiahuiztla, de Veracruz, la ciudad de Zumpal, en el mismo estado, Tlacolula, pero ya en la región serrana, Xicoximalco, en la misma ciudad, en la misma región serrana, y Xutetelco, en la región serrana, pero de lo que actualmente sería el estado de Puebla. Volvemos a hacer el énfasis, no son los creadores de lo que es actualmente lo que se considera como la cultura tajinesca, pero sí hay elementos, como llegan en los últimos 100 años del esplendor de la ciudad, sí hay algunos elementos que no se consideran propios de la cultura tajinesca y que se podría inferir sean elaborados o de cierta influencia totonaca. Esta es la propuesta realizada por Medellín Senil en los años 60, en donde delimita lo que él considera es el Totonacapan, que prácticamente llega desde el río Cazones, hasta la parte de arriba, que es lo que delimita con la Huasteca, hasta prácticamente el centro sur de Veracruz, o sea, poquito después de los Tuxtlas, que veíamos de donde era donde tomaban la piedra los olmecas. El mismo autor infería que la ocupación totonaca del centro de Veracruz pues era prácticamente desde el preclásico. Es más, en su obra Las cerámicas de Totonacapan infiere que estos grupos totonacas tuvieran contacto con los grupos olmecas, cosa que en la actualidad ya no se acepta. Los totonacas, volvemos, llegan hasta el siglo, bueno, hasta el 800. Esta es una panorámica de uno de los sitios más importantes de los grupos totonacos, que Quiahuiztla, en el estado de Veracruz, en donde vemos el cerro de los Metates, y se han encontrado, bueno, estos pequeños mausoleos en donde se encontraron restos de bastante, bueno, de un grupo pues si no distinguido, pues sí seleccionado de personas que eran enterradas aquí. Aquí vemos la costa del Golfo, está prácticamente pegado. Por aquí los mensajeros de Cortés, perdón, los mensajeros de Moctezuma vieron llegar las naves de Hernán Cortés, y bueno, es cuando van a reportarle a Tenochtitlan el arribo de unos personajes extraños. Este es el sitio, el plano del sitio de Zempoala, que también es muy referenciado en las crónicas, en donde, bueno, aparece la imagen del cacique gordo, en donde supuestamente los soldados españoles no pudieron contenerse ante la emoción de creer que esta ciudad estaba hecha de plata, ya que, bueno, más bien es un repellado de concha, y que al sol, bueno, parece brillar. La gente, los españoles, enloquecieron, salieron disparados, comentaron al Díaz del Castillo que Cortés manda una señal de descanso, y todos salen disparados para quererse agarrarse un cacho de pirámide para poderla fundir después. Ya decepcionados, se dan cuenta que solo era un repellado de concha. Este es una columna del edificio de las columnas del Tajín, que se cree pudiera tener elementos vinculados a la tradición Teotihuacán, Totonaca, que no son propiamente tajinescos, al igual que prácticamente toda la línea de relieves localizados en el juego de pelota sur de la misma ciudad. Esto es, por ejemplo, una ciudad de Misantla, netamente Totonaca, ya posterior a la caída de Tajín, en donde podemos observar prácticamente una arquitectura idéntica a la tajinesca, muy muy parecida, muy muy similar. Este es un sitio, Misantla, que está cronológicamente ubicado para postclásico temprano. Entonces vamos a ver que estos grupos no se deslindan del todo de estas tradiciones tajinescas que tuvieron en su ocupación, reproducen algunos elementos, pero ya en el postclásico, desde el postclásico temprano, finales del postclásico temprano a tardío, van a ser una arquitectura propia, una arquitectura basada en piedra bola, que vamos a ver más adelante, y que empieza en esto. Este es uno de los primeros sitios que combinan este tipo de arquitectura, la arquitectura que vemos en los meses pasados, con una arquitectura de piedra bola monumental propia ya de los grupos totonacos. ¿Sí? Vemos también el templo de las chimeneas, que igual el trabajo de acomodo es impresionante. Obviamente, este tipo de estructuras son también muy muy delicadas, debido a que si uno retira una piedra bola, pues prácticamente la estructura se viene abajo, es un efecto dominó. Entonces el trabajo de acomode de misma de la localización, porque todas las piedras son de un tamaño pues similar, pues bueno, habla de una organización bastante bastante compleja. Aquí todavía podemos ver un poco del repellado, pero me acuerdo mucho de una sesión que haber escuchado, que nos visualizamos ahorita las ciudades y los monumentos así, desnudos, ¿no? Completamente sin ningún decorado, sin ninguna pintura. Pero en el momento de ocupación, estas construcciones, los monumentos, siempre estaban pintados. El color en el pensamiento indígena va a tener una carga simbólica muy importante. Muchas veces el color va a determinar la carga misma de las deidades que se están idealizando, se les está dando culto. Entonces, pues esto que vemos prácticamente pues son ya efectos de los años, de los muchos años que han pasado, pero hay que tener siempre la idea, Teotihuacán también estaba pintado totalmente, ¿se imagina? Y no, por eso está deforestado todo esa parte central de México. Aquí vemos, se los puse nada más para que pudiéramos observar cómo, cuando al momento de excavar en el siglo XIX, 1891, en la expedición científica encabezada por Francisco del Paso y Troncoso, podemos observar todavía que tiene algunos repellados, a diferencia de lo que vemos aquí, solo en la parte inferior, en la parte superior ya no tiene. Pero esto es prácticamente lo que contaron. Aquí vemos cómo le están dando a la raíz. Seguramente cuando la quitaron, pues la estructura se vino afuera, se vino abajo, porque pues prácticamente la raíz ya funcionaba también como un sistema constructivo ahí. hay esta cultura, ya vimos que prácticamente tiene su desarrollo para el biclásico. En el posclásico empiezan a tener ciertos asentamientos en las zonas serranas y para el posclásico ya empiezan a bajar hacia la costa. Sitios como Zempoala, en sitios como Quiahuistla, en donde van a tener contactos con grupos muy, muy definidos. En primera tenemos este que es el Templo de las Caritas, que se encontró, se registró igual en el mismo periodo, un panel de pintura que se ha considerado de tradición mixteca. Entonces hay un contacto entre los grupos de la costa del Golfo con los grupos mixtecos, en donde, bueno, en esta cenefa vemos una representación del elemento lunar, bueno, distinguido por una esquematización de una olla, en donde hay un tecpal dentro, un cuchillo sacrificial, una entidad solar, que está considerada como el sol, y la esquematización de Venus, ¿no? Del astro, del planeta Venus. Volvemos a Quiahuistla con estos pequeños mausoleos que son en verdad de un tamaño, yo creo que no más de 1.10, son muy muy pequeños, en donde en la parte inferior se enterraban a ciertos personajes y donde se está esquematizando un templo. Si podemos ver, es una estructura, el acceso y el templo, el laboratorio, cómo eran los templos en el posclásico tardío. En la cuestión de la escultura, la mayoría de escultura que tenemos está en las zonas serranas. ¿Por qué? Pues obviamente porque hay ahí una cantidad importante de basaltos. A diferencia de las zonas costeras, en las zonas costeras tenemos muy muy pocos elementos de gran magnitud. Se ha propuesto que también hayan sido reutilizados, pero vamos a definir un poco más o menos las áreas en las que están divididas. En esta cenefa, bueno, en este dintel, dintel entre comillas, porque no sabemos si en verdad haya funcionado como dintel, es una pieza descontextualizada, pero vemos a dos personajes que están interpretados como una especie de serpientes que están devorando a un personaje en la parte central. No sé si podemos ver. Sí. Las interpretaciones en torno a esto, bueno, pues han sido desde que es una alusión a deidades solares, hasta que, bueno, prácticamente la representación esquematizada del cocodrilo mítico de los mexicas, conocido como Cipactli, pero, bueno, difícilmente vamos a tener algo claro. También se ha afirmado que estas bolitas hacen alusión a las manchas del jaguar, entonces estamos viendo una conformación de tal vez serpiente, jaguar, pero bueno, son supuestos en este caso. Tenemos también escultura monolítica en donde vemos la representación de un personaje antropomorfo que es conocida como el tlaxcalteca, supuestamente haciendo alusión a la ocupación del grupo tlaxcalteca hacia 1380 en la misma región de Xicoximalco, en la parte serrana de la costa del Golfo. Y de las pocas esculturas que tenemos definidas en la costa del Golfo, o en la costa, es este Chacmul, el Chacmul de Cotaxtla. Lo que para varios autores vincula la influencia mexica y que hace alusión o que se ha propuesto la práctica del sacrificio humano. Entonces se tiene claro que la práctica del sacrificio para las regiones totonacos era más común de lo que uno cree, al grado de que cuando llegan a la isla de sacrificios, Bernal Díaz del Castillo anuncia o describe que cuando llegaron estaban prácticamente viendo cómo estaban sacrificando a una persona y cómo había cuerpos desmembrados en toda la isla. Es por eso que la llaman Isla de Sacrificios. Entonces el culto a las entidades solares, lunares y también de la agricultura van a estar vinculadas con el sacrificio. Hay también práctica por parte de los grupos totonacos, la práctica de la antropofagia, que se mezclaba con un poco de... Se hacía, bueno, se comía, se consumía la carne humana y aparte se hacía una pasta de sangre con amaranto que bueno, era utilizada solo en fechas importantes, en fiestas destacadas. Volvemos a ver aquí una escultura, pero está en barro, también de un chacmol. Está localizada en el sitio de Quiahuistla, de Zempoal, en la costa. Entonces, bueno, pues vemos esta interacción de que la lítica no era muy utilizada en las zonas costeras, mientras que en las zonas serranas, pues por la facilidad del material, lo utilizaban. Lamentablemente, este chacmol, pues prácticamente ya no existe. Lo localizaron en 1891, en la expedición que vimos en las diapositivas pasadas. Y bueno, con el tiempo se fue perdiendo, se fue erosionando, y al grado de que ahorita solo tenemos esta fotografía. Es la única imagen que tenemos de este chacmol. Que vuelva a ser lo que has acentuado otra vez, esta práctica de sacrificio, ¿no? Esta que los mismos totonacos negaron al momento de llegar los frailes en el siglo XVI, argumentando que eran los mexicas quienes habían impuesto esta práctica, cosa que no es cierta. Los totonacos tenían un desarrollo del sacrificio bastante, bastante claro, muy, muy claro. Y no solo por extracción de corazón, sino también había por desmembramiento, por decapitación. En el Tajín tenemos unos dinteles impresionantes de decapitación. Entonces, bueno, pues no solo la extracción de corazón era la única práctica sacrificial. Lo que sí tenemos en su mayoría son representaciones de cerámica de estos grupos. Obviamente, todo este discurso que vamos a ver, que vimos tanto en los totonacos como en los olmecas, están hablando de un discurso religioso y también político. Entonces aquí vemos una de las representaciones más bonitas, que a mí me parece, que es una esquematización de Quetzalcóatl. Aquí vemos el corazón, el caracol partido, las orejeras, bueno, los sí orejeras que están consideradas típicas de él, y que se encontraban en el sitio de Zempoal. Esto vuelve a hacer énfasis en los contactos que tenía el altiplano central con la zona costera. Obviamente, Zempoala fue tributaria de los mexicas prácticamente hasta la llegada de los españoles, y desde el siglo XV. Entonces, ¿por qué? Bueno, Totonacapan era considerado por los mexicas como el lugar de abundancia. Es un lugar donde podía no llover, podía hacer frío, podía hacer calor, pero siempre había cosechas. Entonces, Totonacapan aparece en el mapa de los mexicas después de la gran hambruna del Unotoshtli, en donde 3 años prácticamente hay una sequía impresionante en el altiplano central, y los conquistadores, sobre todo Moctezuma I, el Huehue, que está influenciado por Tlacaere, empiezan a arribar a la costa del Golfo, y bueno, pues de ahí prácticamente los suministros de algodón, cacao, maíz, calabazas, frijoles, prácticamente no les falta, porque todos venían de aquí, aparte de la producción textil que hay en la región de Zempoal. Otro elemento característico, muy característico de las culturas del Golfo, y sobre todo de estos grupos totonacos, es la cerámica de isla, tipo Isla de Sacrificios, en donde vemos, bueno, el trabajo es excepcional. Ahorita vamos a una imagen más clara. Aquí volvemos a ver el tipo Isla de Sacrificios, que son trabajos demasiado, demasiado elaborados, muy claros. Aquí vemos un ejemplo con elementos geométricos, muchas veces representados en el centro de algunas deidades. Este tipo de cerámicas se exportaba no solo en la región de Totonacapan, sino también en el altiplano, ciudades como Cholula, ciudades como el mismo México Tenochtitlan. En la Mixteca se han encontrado este tipo de cerámica, porque el grado de trabajo es en verdad impresionante. Y se cree que muchos de los elementos iconográficos o esta tradición alfarera está vinculada con los grupos mixtecos, igual como veíamos en el Templo de las Caritas, estos elementos representativos de los mixtecos. Bueno, pues aquí se cree que la influencia de esta tradición alfarera viene de estos grupos mixtecos. Volvemos a ver las almenas. Al tener una escasez en la costa de lítica, vemos almenas. Bueno, almenas las definimos porque no sabemos a ciencia cierta cómo se llamaban. Recuerden que las almenas tenían una función militar de protección. Estas son las almenas que encontraron en el siglo XIX, esta que encuentra García Payón en 1946, y que prácticamente se consideran almenas, bueno, porque tenemos conceptos occidentales de producción, y en las mismas crónicas se afirma que tanto la ciudad de Zempoala como la ciudad de Quiahuistlán eran ciudades fortificadas, pero tenían este tipo de almenas de protección, pero yo creo que más de protección eran cuestiones de que conformaban los recintos, no de decoración propiamente, sino que tenían una función. Aquí vemos una esquematización de un tecpa, de un cuchillo sacrificial, y bueno, aquí hay elementos que hacen alusión a la agricultura, según García Payón. Y más que tener una protección, digo, si lo podemos ver, tendrán un grosor de 15 centímetros como máximo, pues prácticamente no tendría una función militar, no te podrías proteger ahí de una flecha. Dentro de las características sociales propias de los totonacos, tenemos las descritas por Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI en su libro Historia General de las Costas de la Nueva España, en donde, bueno, hace una descripción de los totonacos haciendo énfasis en que tenían caras largas y cabezas chatas, que describía también la región, que era un lugar donde hacían grandísimos calores, en donde se producía algodón y se manufacturaban petates y asientos pintados. Estos asientos señoriales, denominados en náhuatl como ikpali, que son los asientos donde no solo se sentaban los grandes señores, sino también en la iconografía es donde se sentaban las deidades. Habla un poco de su generalidad física, donde dice: todos los hombres y mujeres son blancos, de buenos rostros, bien dispuestos, de buenas facciones, son muy curiosos y muy buenos oficiales, son buenos oficiales de cantares, bailan con gracia y lindos meneos. Es como Fray Bernardino de Sahagún, bueno, tal vez no él directamente, sino cómo le están describiendo sus informantes indígenas de los indígenas totonacos. Prácticamente este grupo totonaco tendrá una relevancia no solo arqueológica en el contexto de la gran arquitectura, de los canales bien definidos. Bernal Díaz del Castillo, al llegar a la ciudad de tanta magnificencia que él describe ver, pues la compara con una ciudad española, la ciudad de Sevilla en España, ¿no? De la muy buena organización social, de la trazada de calles que tenían, de las avenidas, de las calzadas, en donde, bueno, estamos hablando que hay una estratificación social en donde el centro rector está muy bien delimitado por una pequeña barda, unas pequeñas almenas, en donde solo entra el grupo rector. Sin embargo, no hay una unidad cultural en los totonacos. ¿Qué quiere decir esto? Los totonacos de Quiahuistlán con los totonacos de Zempoala no son liderados bajo un mismo líder, para la redundancia. Son varios centros, estados de tamaño pequeño, que, bueno, cada quien está buscando su conveniencia, y lo vemos al arribo de los españoles, ¿no? Más que buscar la conveniencia del grupo totonaco, están buscando la conveniencia de su ciudad, tratar de sacar la ciudad del hoyo en el que estaban los mexicas. Bueno, vamos a pasar con los huastecos. Déjame tomar un poco de agua. Los cuales, bueno, tristemente han sido olvidados muy olvidados dentro de la arqueología pues mexicana, ¿no? No tenemos muchas referencias arqueológicas de ellos, hay muchas fuentes documentales sobre ellos, pero a excepción de los trabajos hechos por Lorenzo Ochoa, la arqueóloga Diana Zaragoza, creo que en Inatamuli pues están empezando también a trabajar, no sé si netamente la zona huasteca, pero bueno, tenemos cierta información. En el ámbito arqueológico se cree que esta zona norte de lo que ahorita sería los estados de... Bueno, perdón, la Huasteca está conformada por los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas. Algunos autores consideran que una parte de Querétaro y Puebla, pero bueno, eso todavía está en disputa. Se considera que los primeros asentamientos de la región huasteca ocurren o llegan hacia el 1500 a.C. Estos no son huastecos propiamente, o sea, son grupos que se están asentando en esta región. Los huastecos prácticamente llegarán, o más bien producirán lo que nosotros consideramos como características elementales de los huastecos hasta el 2000 a.C. Pero se cree que estos grupos llegan de la parte sur de lo que actualmente sería la zona de Yucatán, y es el único idioma del huasteco, que es el Tenec, que es, proviene de la familia mayense. Pues se cree que para el 900 a.C., bueno, este vínculo se separa. Lo que hace generar, obviamente, que se hicieran unas propuestas en torno al desarrollo de los huastecos, como estos herederos olmecas que prácticamente llegan a la zona. Los olmecas, el desarrollo olmeca, surgen los mayas vuelven a regresar a este lugar paradisíaco que era la zona sur, pero se dan cuenta que al norte está un poco más asentado y la zona norte es un mejor lugar para desarrollarse, y llegan a esta zona. Estas propuestas obviamente ya no son aceptadas. Se cree que hay una migración de grupos mayas hacia el norte que se quedan en esa región y que bueno, tienen un separo por el desarrollo de las culturas del centro de Veracruz. Para Lorenzo Ochoa, uno de los especialistas que les comentaba, considera que el esplendor de la cultura huasteca comienza hacia el 700 y 800 después de Cristo, es decir, el clásico tardío o epiclásico, y perdura hasta el posclásico tardío, obviamente hasta el contacto con los grupos españoles. Y para el periodo clásico van a tener contactos considerables con la zona central de Veracruz, con la parte serrana de Tamaulipas, y para el posclásico comenzarán a tener vínculos con grupos del altiplano central, específicamente con toltecas y mexicas. Esta es la delimitación actual de lo que es la zona denominada como huasteca. Bueno, prácticamente es el sur de Tamaulipas, todo el norte de Veracruz, parte de Hidalgo, San Luis Potosí, y aquí abajito se ve la colita de Puebla. Esto todavía está como en cierta duda, debido a que bueno, no se han hecho trabajos propiamente arqueológicos en esta zona, ¿no? Sino se lleva a cabo bajo lo que actualmente conocemos como la huasteca cultural, ¿no? esta idea de los huastecos actuales. Y Diana Zaragoza hace una subdivisión de tres subáreas, bueno, redundancia, de lo que es la huasteca como entidad cultural. La parte superior es la conocida como Pánuco, en la parte media es la Uxitiapa, y en la parte sur Tuxpan, que son prácticamente las tres entidades. Ella propone, sin dar mucho ejemplos claros, pero propone que esta distinción la hace con base en las características de producción escultórica, de producción cerámica y de patrón de asentamiento. Aquí vemos una panorámica del sitio de Tamtoc en San Luis Potosí, en donde se acentúan las características importantes o distintivas dentro de la arquitectura de la huasteca, que son estas construcciones redondas que están consideradas propias de la cultura huasteca, y bueno, el nivel de ciudades, que son pues relativamente pequeños, con las grandes moles que hay en el altiplano o en la costa del Golfo Centro y Sur. Aquí vemos otra vez estas distintivas. Este es el sitio, el montículo A, el sitio de las flores, en donde vemos la estructura, gran mole en forma redonda, que para muchos autores es un templo o una estructura dedicada al dios del viento, al dios Hecate, que vamos a ver más adelante, el dios Ejecatl es originario, o esta deidad originaria de la Huasteca, que se integrará al patrón, al panteón, perdón, mexica, para, bueno, hacer una serie de interpretaciones bastante interesantes. Aquí vemos otra vez uno de los pequeños altares en Taomín, en San Luis Potosí, en donde estamos viendo otra vez estos elementos circulares, un pequeño templo, por eso es un altar, es una representación muy pequeña de un gran templo, en donde supuestamente se hacían rituales vinculados a las deidades solares. Bueno, vamos a ver los elementos circulares muy característicos de la zona, que algunos pueblos van a tomar, no todos, pero en algunos sitios podemos encontrar monumentos, arquitectura en forma circular. Pero bueno, dentro de la escultura creo que es lo que más información tenemos sobre los huastecos. Lamentablemente esta escultura, como pasa con los olmecas, está descontextualizada, ha sido obra de saqueo, robo, entonces pues la información que nos puede dar el contexto arqueológico pues se pierde, solamente tenemos prácticamente el dato artístico de las obras, ¿no? Esta es muy muy famosa, creo que es la escultura huasteca más famosa, denominada como el adolescente, donde se observa un personaje masculino con el sexo expuesto, y que en la parte trasera va a cargar un personaje más pequeño. Dentro de las propuestas iconográficas, no sé si vemos aquí una serie de esgrafiado que se considera podrían ser los tatuajes, que era una práctica común de los grupos huastecos. Para la propuesta más aceptada en torno al personaje que lleva en la parte de atrás, se ha inferido que sea el joven, una representación del dios del maíz, el dios huasteco del maíz, y que en la parte de atrás lleva cargando a su padre, que trata de meterlo de nuevo a la vida sedentaria, porque su padre es cazador-recolector. Dentro de esta gran gama de escultura huasteca que se encuentra en Veracruz, San Luis Potosí principalmente, Tamaulipas también, es la representación tanto de hombres en su mayoría como de mujeres, en las cuales se puede definir porque en todas las esculturas se representan los senos expuestos, y en los hombres regularmente el tocado cónico. También las mujeres pueden tener este tipo de tocados, pero es más común en los hombres. Los hombres llevan un faldellín regularmente, pectorales, que también están pectorales de caracol, que se ha interpretado que están también trabajados o que están encontrados en contexto arqueológico, y que bueno, prácticamente van a nutrir esta iconografía. Según Beatriz de la Fuente, los elementos más representados dentro de las esculturas huastecas pues es la representación de Ejecatl, Quetzalcóatl, y según ella posiblemente de Tlazolteotl en el caso de las mujeres. Sin embargo, también estas esculturas tienen una función dual. No solo están representando una deidad, sino en muchos ejemplos, tal es el caso del señor de Usulama, en donde se observa en la parte trasera una representación de un personaje descarnado, donde se le observa el hígado aquí, o lo que se ha interpretado como hígado, las costillas, las garras, haciendo alusión posiblemente al dios del inframundo, a Mictlán Tecutli. Posiblemente pueda ser una representación. Volvemos a ver estos grandes tocados típicos de la huasteca por el decorado, por la pechera y el faldellín que llevan, hace alusión a un hombre. Entonces, Beatriz de la Fuente ha propuesto que estas entidades, tipo de esculturas que tienen doble representación, como este es el caso, hacen alusión al pensamiento dual de los grupos huastecos, haciendo énfasis en la vida, muerte, día, noche, sol, luna, ¿no? Entonces estos pensamientos duales van a estar presentes dentro de las representaciones según Beatriz de la Fuente, expuestas en la escultura. Hay otro tipo de escultura que es muy muy característica, que es la representación de ancianos, que se han expuesto o se han propuesto, mejor dicho, como un culto fálico, ya que una de las características que vamos a ver más adelante de los huastecos es precisamente la desnudez. Vemos un bastón que se ha propuesto como un culto fálico, un culto a la sexualidad, pero más que la sexualidad, a la fertilidad. Pero Beatriz de la Fuente supone que más que a un culto fálico netamente, está más bien vinculado a una exaltación a la agricultura, haciendo énfasis en que el pene es el cielo, del que emana el agua que fertiliza la tierra para que haya vida, ¿no? Y dentro de los pocos ejemplos que tenemos en el patrón escultórico de los huastecos, tenemos esta lápida, en donde se puede observar una escena de autosacrificio, en donde vemos la lengua, el personaje está perforando prácticamente la lengua con una vara, posiblemente de ácar, y que se ha considerado este personaje como un sacerdote o la representación de Quetzalcóatl. ¿Por qué? Bueno, porque vemos aquí un elemento distintivo, que es el caracol cortado, Coxcaejecatl, y aparte de un tocado que hace alusión a la parte celeste. Dentro de la cerámica también encontramos elementos muy característicos que hablan también de las formas de vida de los huastecos. Entre ellos, bueno, encontramos representaciones femeninas con grabados que hacen alusión a la práctica del tatuaje que se lleva a cabo, o la escarificación. Recordemos que esta consiste en prácticamente hacer una abertura de piel, y al momento de que esté cicatrizando se vuelve a abrir para empezar a hacer estos diseños. Las mujeres las podemos identificar de manera sencilla, igual que la escultura, porque tienen los pechos descubiertos. En su mayoría se están representando mujeres. Los hombres en la cerámica casi no se representan, posiblemente por la calidad o más bien el uso de estos tipos de recipientes. En los grupos huastecos, igual que los totonacos, las cargas sociales tanto de las mujeres como de los hombres estaba muy bien definida. Las mujeres se ocupaban directamente de la casa, del hogar, de los niños, mientras que el hombre del campo, de la guerra o del servicio sacerdotal, dependiendo la función. Aquí vemos otra representación femenina que me parece bastante, bastante interesante, en donde hay una representación pictórica de todo el pecho que podría haber sido tatuajes, y en donde está en una posición típica esta de una mujer sentada, y de esta una posiblemente pariente. Volvemos a ver otros casos, vamos a ver estos elementos distintivos, lo que habíamos visto en ocasiones pasadas, el caracol cortado como elemento propio de Quetzalcóatl, formas muy comunes, tecomates, especies de cajetes, en donde, bueno, va a haber una dinámica muy muy interesante. Aquí vemos otro ejemplo que se ha considerado, o sea, una especie de tlacuache debido a sus características. De hecho, está sonriendo porque dentro de la iconografía o del pensamiento indígena, el tlacuache está vinculado al hurto, al robo, a este canejillo que puede hacerte muchas cosillas sin que tú te des cuenta, y es por eso que está representado con una cara sonriente y los ojos desorbitados, propios de los tlacuaches. Un aspecto importante son de las pocas culturas mesoamericanas que tienen un desarrollo de la metalurgia bastante complejo, bastante, bastante complejo, y en ello podemos percatar en este tipo de colecciones de cascabeles, que me parece impresionante, la mayoría hecha en cobre. Toda la producción metalúrgica es en cobre, y hay algunos ejemplares en oro. Son muy muy escasos, pero la mayoría son en cobre. Otro aspecto importante a destacar de esta cultura es el desarrollo de la concha, el trabajo en concha, que si nos damos cuenta en esta figura, aquí vemos acentuado un pectoral de concha que prácticamente está reproducido aquí. Tiene elementos iconográficos bastante interesantes. La doctora Sara Donde Guevara argumenta que mínimo este tipo de representaciones en concha tiene dos niveles muy bien marcados, dos niveles cósmicos muy bien marcados, que es la parte del inframundo representado como una serpiente o un monstruo el monstruo de la tierra, que tiene las fauces abiertas. Y en esta parte se enrosca el cuerpo, aquí también lo vemos, que representa la tierra, y en la parte superior vemos a personajes, en este caso se ha definido como un guerrero, y en este dos sacerdotes haciendo un ritual de se me olvidó el nombre de no de quema de copal. De hecho, aquí está emanando, aquí vemos el sahumador, y aquí está los elementos vinculados al humo. Estos trabajos en concha, la mayoría obviamente son conchas de la costa del Golfo. Sin embargo, se han encontrado en algunos contextos arqueológicos conchas que vienen del Pacífico, posiblemente de la zona de Sinaloa, de la zona de Guerrero, de la zona de Jalisco, porque se infiere que los huastecos tendrían un cierto contacto o comercio, si no directo, pero sí constante, con los grupos de Occidente, con los grupos tarascos. Es por eso que el desarrollo de la metalurgia. En muchos códices se representan a los huastecos con hachas de cobre, justo en conflictos bélicos, cosa que ni en el altiplano ni para los totonacos ocurre. Aquí vemos un ejecacóxtl, que es el caracol que veíamos en la parte diapositiva previa, que es igual una alusión a Quetzalcóatl. Aquí vemos uno. Y en donde, bueno, se ha encontrado en contexto arqueológico, y bueno, hace alusión a esta deidad ejecatl, y precisamente es de lo que vamos a hablar. Dentro del panteón huasteco hay dos deidades que se insertan muy bien en el panteón mexica. Tras la conquista de esta región, los grupos nahuas adoptan a dos deidades netamente huastecas, que es Tlazolteotl y Ejecatl. Aquí vemos a Ejecatl combinado con Quetzalcóatl, ambas imágenes del Códice Borgia, y en el cual volvemos a exaltar los elementos encontrados en contexto arqueológico, que es la concha, que está esquematizada aquí, y la misma otra concha, que está representada en este momento. Pareciera interesante creer que estas dos deidades se encuentran completamente vinculadas al culto o producto de los grupos mexicas. Sin embargo, al llegar los grupos mexicas a la zona huasteca aproximadamente a finales del siglo XV, estos elementos iconográficos se adaptan, y el vínculo entre los huastecos y los mexicas va a ser muy muy claro. Se puede ver no solo en la arquitectura, en el Templo Mayor, que se ha encontrado algunas estructuras en forma circular, sino que los mismos mexicas en las fuentes documentales argumentan ser de cierta manera parientes de los totonacos, de los huastecos, pero no tanto, debido a que dentro de la cosmovisión o dentro de la mitología se cree que los huastecos llegan a Taumacha, el lugar privilegiado, el paraíso donde habitaban los dioses, y su jefe, después de construir toda la ciudad, después de enseñarles los huastecos a los dioses la escritura, la agricultura, su jefe en un día de embriaguez enseña el miembro y son expulsados nuevamente al Panuco, por lo que esta concepción de los huastecos como personas desnudas, haciendo énfasis en su desnudez, pues bueno, se ve claro no solo en las representaciones iconográficas, sino en las fuentes documentales, y esto está claro desde el posclásico temprano, en donde en la historia tolteca chichimeca, Huemac, el gran emperador tolteca, está muy frustrado debido a que su hija se enamora de un vendedor huasteco, el cual pues estaba desnudo, y no sé qué le haya visto la hija, pero se aferró a este personaje y no es feliz hasta que se case. Huemac manda a matar al huasteco y resulta que era una deidad, y esa es la idea por la cual se cree que Tula cae. Bueno, esa es la idea mítica, ¿verdad? Y bueno, igual que los totonacos, los huastecos también tienen una descripción por parte de Fray Bernardino de Sahagún, en donde se hace alusión a sus dientes agudos, es decir, pues, practicaban la deformación dentaria, el consumo de oro, de metal, en el caso de los brazaletes de oro, la utilización de piedras preciosas, que son los chalchihuis. Y bueno, estos andaban bien vestidos y sus ropas y mantas muy bien pulidas y curiosas. Y esto es una de las características que comentábamos hace un momento. Los huastecos, los defectos de los huastecos son que los hombres no traen mastres con que cubrir sus vergüenzas. O sea, es otra vez esta énfasis en que los huastecos tienen una carga pues relativamente sexual, ¿no? Para los grupos del altiplano central. Carga sexual no buena para ellos, ¿no? Que ellos consideraban no buenas. Y bueno, también un elemento característico de los huastecos, aparte de los tatuajes y la escarificación, es la perforación que se hacían en la nariz, en el septum, en donde, bueno, colocaban plumas, oro o tirillas de oro, y que, bueno, Fray Bernardino de Sahagún en su Códice Florentino nos ilustra muy bien. Aquí vemos una representación. Obviamente aquí está representado con un pequeño mastla para no enseñar las vergüenzas, ¿no? Y bueno, eso sería todo de los huastecos. Sí me gustaría hacer, ya a medida de reflexión final, hacer énfasis en que un elemento distintivo de las culturas de la costa del Golfo, más allá de la monumentalidad, es el constante utilización de espacios actualizados. Hay espacios muy bien delimitados como cultos, lo veamos en La Venta, en donde el espacio del Montículo C está vinculado a un espacio de culto, lo vemos en Zempoala, lo vemos en Quiahuistla, donde el Montículo prácticamente, más bien el sitio, está directamente en el cerro. Y en el caso de los huastecos, pues bueno, esta reinterpretación de Hecat mediante una construcción circular. Todavía falta muchísimo que investigar. Por cuestiones de muchas veces externas a la arqueología, estas investigaciones se ven truncas en el desarrollo grandísimo que tiene la costa del Golfo. No vimos las culturas del Golfo, centrales del Golfo, que son impresionantes, los complejos escultóricos, en donde podemos ver representaciones del dios de la muerte, Cihuatetéotl, las famosas mujeres muertas en parto, en donde vemos un realismo cerámico impresionante, que está, pero demasiado, demasiado olvidado, y que en verdad sería muy interesante poder trabajarlos, ¿no? Y ya a manera de conclusión, y antes de que pasemos a las preguntas finales, creo que sí es interesante entender que los procesos sociales no están, los grupos sociales no están aislados. Hay una constante vínculo entre cada uno de ellos, en donde no solo se comparten mercancía o solo se intercambian mercancía, sino también se están compartiendo ideas, mentalidades, pensamientos, cosmovisiones, y que en la costa del Golfo, o al menos en los últimos dos grupos, que es los totonacos y los huastecos, se observan muy bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero no haya sido tan pesado y Bueno, pues espero puedan visitar algún día alguno de los sitios que vimos.